Bueno, mi nombre es Soledad Fernández, soy de Zárate. Bueno, y gané hoy la vuelta y gané el campeonato también. Y bueno, ¿cómo te fue la carrera? ¿En dónde se diferencia? La carrera, veníamos con Marina, veníamos las dos. Después nos agarró el pelotón de promo. Y bueno, ahí me caí. Y bueno, me caí, entré a perseguir. Y después, bueno, Marina pinchó, así que quedé yo sola adelante y bueno, después llega, después el pelotón se desarmó y lo más duro fue la última parte de todo viento en contra de Jauregui para acá, que venía sola, quedé sola y todo viento en contra. ¿Qué hiciste en los 95 kilómetros, no? Sí, fueron creo que 92 kilómetros. 3.53. Bueno, ¿a quién le dedicas la carrera? Bueno, la carrera se dio de cara a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi novio y a la gente de Atilra que me apoya para correr, a mi Coni y bueno, y a toda la gente que me da una... También a la cooperativa eléctrica de Zárate. Bueno, gracias.